Bueno, venir acá y hacer un discurso político es como complicado siempre. La vez pasada fue complicado y ahora no lo vamos a hacer. Directamente vamos a compartir algunas reflexiones. Es cierto que fui, soy y seguiré siendo de Saladillo y de La Séptima, porque en realidad nací políticamente también en esta zona. Así que si me toca el día de mañana tener una responsabilidad mayor, no le quepa ninguna duda que a Saladillo de La Séptima le veis conmigo mejor que con nadie. De todo modo, hay una reflexión que uno cuando está interpelado no solo por las circunstancias de la política, sino por su historia, su conciencia, por sus sentimientos, como en este caso cuando vengo a Saladillo, yo recuerdo cómo salí de acá. ¿Qué es lo que me motivó a ingresar a la política? Y acá me cruzo con muchos, que algunos fueron al secundario conmigo, otros hicieron algunas macanas, ellos yo los miraba. Acá está Norma, que fue... Nunca me voy a olvidar, Norma, cuando te dijeron reina de cerebro en Bariloche. Qué grande, Norma, ¿eh? Qué orgullo teníamos. No. La verdad es que, ¿qué es lo que siente? Uno cuando... Yo terminé militando sin darme cuenta. Ustedes saben que mi pasión y la de toda mi familia son los autos de carrera, los fierros, que no decirlo, ¿no? Y de toda, eso lo saben todos. Fui a estudiar ingeniería. Las circunstancias de la vida hicieron que en ese momento, como estudiante de ingeniería en La Plata, y después con el transcurso de los años, fui asumiendo compromisos básicamente con ideas, no en términos personales, de decir, bueno, uno persigue el objetivo, porque todavía estábamos incluso bajo un régimen militar. Así que empezamos como militante casi por consecuencias o imperios de las circunstancias, universitarios para abrir un centro. La verdad es que tuve alguna diferencia, cosa de Tano, con mi viejo, y él no me dejó de mandar, me cortó los víveres, así que me tuve que bancar y tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Bueno, esa historia lo de Saladillo, la mayoría lo saben, pero desde ese momento a hoy siempre he estado interpelado por las mismas circunstancias. Estar motivado por lo que yo creo que son las verdades relativas de cada uno. ¿Pero qué es una verdad? La verdad es lo que uno tiene posibilidad de sustentar, tiene un sustento razonable. O sea, uno puede decir algo y sustentarlo en valores, porque si no, es cualquier cosa. Son frases tiradas o reflexiones tiradas al azar. No es que hay una verdad absoluta, pero la verdad es una serie de palabras conjugadas que tiene uno y que la puede bancar. Le puedo decir, yo tengo esta verdad, es mi verdad. Y la discutimos, no pelearemos por ella, pero sí la defenderemos. Y si es necesario pelear, como hicimos el año pasado, lo haremos. Así es que con el transcurso de los años fui encontrándome con verdades. Verdades que desde Saladillo no veía, lo que estaba pasando en la Argentina, que me motivó a ser militante por los derechos humanos. Verdades que no veía desde mi universo familiar, como pude verla a partir de conocer a, y valga este acto también como una, como un homenaje más al doctor Antonio Cafiero, a quien tengo el orgullo de haber conocido aunque me formé políticamente y haber compartido muchos años, ustedes saben. Y así uno va acumulando verdades, y el año pasado la gran verdad es que yo en un momento me encontré, y lo he contado, interpelado por mi propia conciencia y mi propio sentimiento respecto de qué sentido tenía seguir haciendo política en una Argentina que había generado un modelo concentrado, despótico, expulsivo, podríamos decir, y nosotros cruzados en el medio de todo eso, con vocación... No solo con vocación hegemónica, que fue quizá una de las debilidades principales del peronismo en su nacimiento, el primer peronismo. Sin embargo, teníamos dos caminos. Frente a la interpelación de tu conciencia, vos decís, seguimos, nos doblegamos, está bien, Porque frente a esa circunstancia están los que la ven, ven la realidad, y como bien dijo José, aún así especulando por su propio futuro político, hacen lo contrario a lo que sienten. Eso es una suerte de cinismo. Porque ya ahí no está puesto por encima del interés personal la verdad relativa, su propia conciencia, los problemas que la realidad le indica diariamente. Si uno convive con dramas de la gente que si los niega porque antepone su especulación personal, es un cínico, o en todo caso algo menos, es un especulador, digamos, lo más simple. Yo desde que me fui de Saladillo, en la militancia universitaria, tomé muy pocas decisiones políticas en mi vida. Cuatro decisiones. Una, sumarme a la renovación del peronismo. Dos, en el año 91-92, dejé la militancia política, me casé, me quedé en la actividad privada. Tres, en el 2004 volví a la militancia partidaria, impulsado por, ya viviendo en Almirante Brown, terminando como diputado, después intendente. Tres y cuatro, el año pasado, frente a la disyuntiva de dejar la política o seguir haciéndola defendiendo mis valores, o defendiendo lo que era, yo creía, lo que había que hacer en ese momento, sin ningún tipo de especulación. Yo en Almirante Brown, en el medio de la tercera sesión electoral, estaba, era como si estuviese con la camiseta de Boca en medio de la de los borrachos del tablón, de la tribuna de River, o al revés. Y mientras nosotros enfrentábamos y defendíamos la Constitución Nacional, la independencia de los poderes, la Corte Suprema, prestigiosa e independiente, que desde el propio gobierno y nosotros, que en algún momento se había impulsado y nosotros creíamos que tenía eso un valor, y tantas medidas económicas que se tomaron en un principio, en lo que fueron los ejes básicos de la economía argentina establecidos por Roberto Lavagna, que hoy tenemos el orgullo de que nos acompaña. Desde ese momento, uno empieza, o hay momentos, hay periodos en que uno tiene que decidir y tiene que elegir. Entonces, aquellos que eligen el riesgo, como lo hizo Sergio el año pasado, aquellos que sin especulación eligen defender, sin ningún tipo de cinismo y despojado de todo tipo de interés personal. Y en todo caso, sí, con un análisis respecto de la política. Bueno, conviene más, conviene menos. Pero no un día estar en el bando absolutamente contrario al anterior. O en todo caso, si pensás que hay que estar en un lugar, estar en el otro. Es como pensar de poner al diablo al frente del cielo. O estás en un lado o estás en otro. Y ese momento definitivo del año pasado fue un momento muy importante. Porque es la oportunidad que tuvimos los argentinos de poder encontrar la forma de encolumnar todas las expectativas, las esperanzas, las potencialidades de cada uno, y al mismo tiempo las amarguras de los productores que veían que no tenían posibilidad de potenciar todo su espíritu emprendedor, los industriales, los comerciantes. ¿Cuántos? Si además te negaban la realidad. Y si además esa realidad negada tenía voceros, y tiene voceros, era el momento de asumir un compromiso. Era el momento de recordar cada uno lo que es. Y es ahí donde, por eso digo, la verdad es que hasta ahora fui siempre en el mismo sentido. Y no voy a cambiar. Y siento... ¿Por qué estoy hablando en términos personales? Porque estoy en Saladillo y es muy difícil despegarme de lo que significa para mí estar en este lugar. Entonces, cada vez que venga, quiero sentir lo que dijo José de Tati. Y siento eso. Y siento el orgullo de poder transitar y encontrarme con cada uno de los chicos. Cuando venía en el peaje me encontré con una de las chicas que fue compañera mía de colegio. Y sentir de la misma forma, con los mismos sentimientos, estar cruzado por la verdad. Y si hay algo que no te gusta, podés poner la otra mejilla, podés disimularlo, podés perdonar dos veces, tres veces, a la cuarta ya empezás a pensar de que lo que hay es una terrible perversión o un cinismo. Frente a eso está la dignidad, que fue lo que hicimos el año pasado. Con dignidad plantarnos en la defensa de una verdad. Hay inflación, señores. Hay inseguridad, señores. No se puede construir un telón todos los días mintiéndonos. Fíjense qué paradoja. En la provincia de Buenos Aires pasó de ser una sensación a estar en emergencia en la seguridad. Y así cada uno de los temas. Es por eso que es inexplicable que si vos ves que la salud está mejor o peor, está peor. La educación mejor o peor, peor. La infraestructura, las rutas mejor o peor, peor. La seguridad está mejor o peor, no, peor. Entonces, ¿cómo puede ser que el gobernador quiera ser presidente? Quiere ir a un cargo de mayor jerarquía y no pudo gobernar la provincia de Buenos Aires. Esa es la expresión de la especulación política en su máxima dimensión. Y es ahí donde cobra valor en la construcción de un nuevo espacio, cuando está cruzado e interpelado por el desafío de hacerlo con otras características. En donde lo nuevo y la nueva política no es ni una cuestión de edad, ni una cuestión de amontonarnos en un rincón sin saber bien para dónde vamos. Es tener un horizonte claro. Y nosotros hemos encontrado en Sergio un dirigente con la energía, con la capacidad, con la claridad de tener bien sólidos sus principios y sus objetivos. Y por eso que cuando dijo el año pasado y durante todo este año la importancia que tenía para nosotros el compromiso, como bien dijo Ricardo, el compromiso legislativo, el compromiso que nosotros asumimos durante la campaña pasada, que íbamos a defender los intereses de los productores, de los comerciantes, y en cada uno de los temas que aparezcan en el Congreso Nacional, nosotros íbamos a estar de un determinado lugar, aún a riesgo a que nos digan de todo. Y eso pasó durante todo este año. Durante todo este año, el bloque del Frente para la Victoria envió como nunca una cantidad y una batería, especialmente en la segunda mitad de año, de proyectos de ley que vinieron a profundizar el perfil más chavista del gobierno nacional. Un perfil ultra K. Es por eso que fue tan importante haber enfrentado a toda la lista de diputados nacionales el año pasado. Porque si no hubiéramos ganado nosotros, hoy estábamos a patadas llevados a una reforma de la Constitución. Hoy estábamos llevando a patadas a un país absolutamente distinto y arrinconados en otras, con otras circunstancias. Casi se me escapa una paisanada, pero hubiéramos estado arrinconados sin darnos cuenta y con dificultades para ver un horizonte distinto. Eso que hicimos el año pasado tuvo continuidad durante este año. Cuando uno advierte la ley de abastecimiento, todas las leyes conexas, la última ley, la ley de hidrocarburos, lo que se acaba de votar, cómo nos hemos comportado, aún a riesgo, y obviamente, el bloque del Frente para la Victoria, todos los diputados, del primero al último, que fueron integrantes de la lista que enfrentamos el año pasado, parecían todos militantes de la Cámpora. Porque hasta el año pasado, o hasta hace dos años, parecía que había un grupo que era de la Cámpora y el resto tenía matices. Ahora, cuando escuchás los discursos y ves las actitudes, ahí advertís que lo que han tenido, lo que han hecho, lo que están haciendo, es construir un espacio cada vez más concentrado. Y en todo caso, nosotros lo que no podemos hacer es permitir que se construyan mantos para, como lo está haciendo el gobierno en este momento, para disimular los principales problemas de la Argentina. Todas las semanas terminan con un proyecto distinto, para que discutamos sobre el Código Civil y no sobre la inflación. Para que discutamos, por ejemplo, ahora, el Código Procesal Penal, que tiene puntos que nosotros veníamos pidiendo, pero que nos meten en un debate, en todo caso enredado, pero para esconder el problema de la inseguridad y su impotencia para resolverlo por sus contradicciones ideológicas y sus prejuicios ideológicos. Nosotros nos enfrentamos hoy frente al desafío de poder defender nuestra verdad relativa. La verdad relativa de cara a la gente, con simpleza, pero no esconder las cosas. Al mismo tiempo, siempre y desde el año pasado a este momento, tuvimos llamados a convertirnos en un grito de libertad. Y esas caras confundidas que a veces tienen nuestros vecinos, cuando nos encontramos o nos cruzamos en las calles, que no sabe bien qué es lo que va a pasar y para dónde vamos a ir, poderles dar la tranquilidad de que vamos a la construcción de algo distinto de verdad, que sea capaz de cambiar esta querida República Argentina desde adentro. Y eso es capaz de hacerlo, y eso es capaz de hacerse con el liderazgo de Sergio Massa. Y para eso se necesita también una provincia de Buenos Aires comprometida. Para eso se necesita dirigentes que sean capaces de sostener con la palabra y también con los hechos estas verdades construidas entre todos. Porque si no, nos convertimos en una especie de acompañamiento, o en todo caso nos vamos a convertir, frente a las propias contradicciones, nos podemos convertir en cómplices de todas estas circunstancias. Nosotros, ¿por qué digo cómplices? No cómplices activos, sino pasivos. Por eso es que cuando un dirigente, un militante, asume un rol en un determinado espacio, si lo hace de manera organizada, de manera disciplinada, al mismo tiempo, si lo hace con esas verdades fuertes que tuvo siempre y que sostuvo desde el primer día, y que lo llevó a militar en política, y que lo llevó a enfrentarse con los más fuertes en las peores condiciones. Porque no es lo mismo como lo tienen que hacer ustedes. Yo creo que no es tan fácil ni ganar la elección nacional, ni ganar la elección provincial, ni ganar las elecciones de los municipios. Pero es posible. Para eso hay que creer y hay que tomar energía en nuestros propios valores y en nuestras propias verdades. Y para eso tenemos que ser más nítidos que nunca. Y para eso estamos en condiciones de hacer. Y yo sé que ustedes quieren y nosotros necesitamos que eso suceda. Que podamos ganar la nación, que podamos ganar la provincia, que podamos ganar los municipios. Y para eso tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Todos los días, sin ningún tipo de confusión. Y que esas caras, a veces atormentadas por la iniciativa que va tomando el gobierno semana tras semana, nosotros podamos devolverle la alegría de saber que, porque esto es un dato de la realidad, en 400 y pico de días este gobierno se va. Y cuando se va, tenemos que venir nosotros porque representamos el cambio real. Porque no queremos que se destruya lo que esté bien, pero tampoco queremos que se escondan los problemas. Tenemos los mejores equipos en materia económica y en materia de seguridad. Conocemos desde adentro cuáles son los problemas. Conocemos muy bien de una punta a la otra a la Argentina. Cada uno de ustedes saben bien que hemos construido y hemos hecho este trabajo, aún desde el espacio más humilde y con un enorme esfuerzo como lo hicieron acá en Saladillo. Y también saben que si nosotros nos comprometemos a trabajar codo con codo como lo hicimos el año pasado, el año que viene, y es un desafío personal, el año que viene, como desafío y como encanto, además de la importancia y la envergadura que tiene poder poner a Sergio en la presidencia de la Nación, poder tener un compañero en la provincia de Buenos Aires, y que yo estoy seguro que si me tocara ser a mí, lo haría muy bien y lo acompañaría de una manera muy complementaria, como lo he hecho hasta ahora. Pero si hay algo que es un desafío absolutamente personal, es que un compañero pueda gobernar Saladillo y yo sentir que tengo un amigo, un compañero, una persona que entienda los desafíos de este municipio, sus necesidades, que no se atornille. Miren, yo estuve 6 años y no volvería al municipio, pero no digo, no es una cuestión de cantidad, pero ya esto es increíble. Ya se pasó de la raya, porque hace cada vez menos, engaña cada vez más, y para eso necesitamos dar una vuelta de la página de la historia de Saladillo. Por favor, necesitamos otro intendente, y ese intendente lo tiene que poner el Frente Renovador. Y yo voy a trabajar para que eso así suceda. para que en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires podamos tener una compañera acá para poder acompañar. Muchísimas gracias, cuenten conmigo siempre y vamos a trabajar para eso.